Bono brindó concierto por la paz en una estación del metro de Kiev. Un francés descifra el último secreto de Marilyn Monroe. Arranca la semana de Eurovisión. Chanel actuará en la primera mitad de la final de Eurovisión. Bad Bunny estrena Un verano sin ti, el nuevo álbum. India Martínez y José Mercé en el 41º Festival del Cante de las Minas. Arcade Fire presentan Wii, su sexto disco. Bono brindó concierto por la paz en una estación del metro de Kiev. El cantante irlandés Bono, líder de la banda U2, brindó un concierto espontáneo desde una estación del metro de Kiev como aportación personal a la paz y coincidiendo con el llamado Día de la Victoria sobre la Alemania Nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Todos rezamos con vosotros para que podáis alcanzar pronto la paz, dijo Bono, según un video colgado en la plataforma YouTube por varios portales ucranianos, en alusión al sangriento conflicto irlandés y a la guerra que ahora sufren los ucranianos. Un francés descifra el último secreto de Marilyn Monroe, quien era su padre. Más de 3 años le ha llevado al francés François Pomés, productor y director de documentales, dar con el desafío que se había planteado para homenajear a Marilyn Monroe en el 60 aniversario de la muerte de la actriz, descubrir mediante los más punteros análisis quién fue su padre. Creo que es una de las fisuras que hace que el destino de Marilyn fuera el que fue, y es la ausencia de sus padres, y más particularmente la de su padre, cuenta Pomés en una entrevista con la agencia Efe, días antes del estreno, el 11 de mayo, de su película Marilyn Monroe, Le Dernier Verit, Marilyn Monroe, la última verdad. Arranca la semana de Eurovisión, los eurodramas que marcaron el viaje a Turín. La esperada semana del Festival de Eurovisión arranca ya, pero llegar a Turín no fue un camino de rosas. La inédita expulsión de Rusia, la situación de los artistas ucranianos, las agitadas elecciones nacionales o una organización cuestionada acabaron sacudiendo esta fiesta de la música europea. Eurodrama, dícese de aquel imprevisto surgido en el ámbito del Festival de Eurovisión, que sume sus seguidores en un estado momentáneo de desasosiego, y de esto este año ha habido bastante. Chanel actuará en la primera mitad de la final de la Eurovisión 2022. Chanel, quien es actualmente quinta en los vaticinios de las casas de apuestas para la victoria en Eurovisión 2022, actuará el 14 de mayo en la primera mitad de la final con 26 países a concursar, según ha determinado el azar este sábado en rueda de prensa. Ha sido el término de su segundo ensayo en el escenario que acoge este año el Festival de la Canción, el de Pala Olímpico de Turín, el primero abierto a la prensa, que ha recibido la actualización de su propuesta Slomo con buenas impresiones. Bad Bunny estrena Un verano sin ti, el disco más feliz de su carrera. El puertorriqueño Bad Bunny, el artista más escuchado en las plataformas musicales, estrenó el pasado viernes su disco Un verano sin ti, el cual describe como el más feliz que ha hecho en su carrera. Compuesto por 23 canciones, el álbum cuenta con numerosas colaboraciones. Tarot, junto a Jaico, Pari con Raúl Alejandro, Me Porto Bonito con Chencho Corleone, La Corriente, junto a Tony Dice, Andrea, junto a Buscabulla, Otro atardecer con el grupo de Marías y Ojitos lindos con los colombianos Bomba Estéreo. Este álbum es una idea que tenía hace 2 años. Mucha gente pensaría que es un disco triste, pero no lo es. Es una buena vibra, mucha fiesta y felicidad. Creo que es el disco más feliz de mi carrera, dijo Bad Bunny en una entrevista con la estación de radio Apple Music 1. Cuando tengo una buena idea que quiero trabajar en el futuro, la mantengo hasta este momento, agregó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre verdadero del intérprete urbano. Y en el Café Mañanero, escuchemos del álbum Un verano sin ti, Ojitos lindos, acompañado de los colombianos Bomba Estéreo. India Martínez y José Mercé en el 41º Festival del Cante de las Minas. Una edición valiente que se abre a cuanto más público mejor y que los artistas jóvenes tendrán mucho que decir, es lo que han prometido los responsables del 41º Festival Internacional del Cante de las Minas, que contará en su cartel con artistas como India Martínez, José Mercé y Farruquito. En su presentación en Otro Tiempo de Flamenco, el Corral de la Moreira de Madrid, por donde pasaron tantos de sus ganadores, se ha anticipado este viernes parte de su oferta musical, que contará con 5 galas especiales que acogerán actuaciones del Gillo, Rosario y la Tremendita, Reyes Carrasco y la familia Rancapino junto al toque maestro del guitarrista Paco Cepero. Tras 2 años de restricciones por la pandemia que obligaron a celebrar una edición virtual en el 2020 y a trasladar la sede a La Maquinista de Levante en 2021, el famoso evento flamenco de la Unión Murcia recupera su esencia original y se celebrará entre el 27 de julio y el 6 de agosto en su habitual emplazamiento. Arcade Fire presentan Wii, su sexto disco. Un paso atrás en la experimentación para volver a concitar la atención del pasado, para mantener viva la llamada a la colectividad que siempre ha caracterizado su formación, su música catalizadora y ahora también el título de su último disco. Así es, Wii, lo nuevo de Arcade Fire que se publicó el pasado viernes. Todas las críticas coinciden en celebrar el retorno de esa banda de germen canadiense y haitiano a la senda de sus trabajos más celebrados como The Suburbs, de 2010, galardonado con el Grammy al Mejor Álbum, especialmente después del premio Everything Now de 2017, con el que el público y la prensa sintió que habían pasado de frenada en su ánimo de conquista de territorios inexplorados. En el aspecto temático, el álbum se presenta conceptualmente dividido en 2 partes. Una primera parte bajo el subtítulo I, Yo, canaliza el miedo y la soledad del aislamiento en contraposición con We, la segunda, que celebra el reencuentro con la comunidad. Todo tomado con cautela, pues de momento no despiertan los mismos víctores de su álbum debut Funeral del 2004.